Sobre Herrera de la Mancha, como decía el Quijote, un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Bien, yo creo que estas cosas hay que situarlas en los momentos políticos, y Herrera de la Mancha de alguna manera implica un cambio de modelo en la represión carcelaria. En cuanto que se había producido la transición y ya supuestamente éramos demócratas. Entonces, del modelo anterior, en el que los presos fundamentalmente hacían vida colectiva en galerías, en los patios, etc., el nuevo modelo democrático cambia por completo, porque ya cambia también el enfoque, sobre todo el enfoque de la represión política. A partir de la transición, naturalmente, ya no hay presos políticos. A partir de ahí ya son terroristas. Y además terroristas que no han tragado con la transición, por eso están presos. Entonces ya ahí el modelo cambia. Entonces, por ejemplo, el primer experimento de este nuevo tipo de cárceles de alta seguridad, en la que lo que predomina es el aislamiento, lo hacen en mitad de la Mancha, donde para ir allí hay que hacer un gasto importante, lo cual ya supone un problema, sobre todo para familias trabajadoras. Y a ver si no me despisto. Empiezan a llevar en un primer momento a los presos de la COPE, todos los hombres que se habían distinguido en toda esa etapa, en la que los presos sociales, a la vista de que había una supuesta ley de amnistía, los presos sociales decían que ellos también. Y hubo una organización importante de los presos sociales, la COPEL, hubo muchísimos motines, subidas a los tejados, autolesiones, etcétera, ¿no? Y los primeros que fueron para allá fueron los presos comunes, pero era una cárcel, digamos, para llevar a cabo una represión selectiva y de exterminio. Entonces, el régimen carcelario es un régimen de terror, sin más. Los guardias andaban con guantes y con las porras a cuestas, algunos armados con las pipas, con las pistolas, quiero decir, en el interior de la cárcel, que estaba prohibido. Eran guardias elegidos, que se habían ofrecido voluntariamente para ese trabajo sucio. Formaba parte, en definitiva, de la guerra sucia, ¿no?, que después ya tomó forma en los GAL, etc. Había una idea de aquel, ¿cómo se llamaba?, García Valdés, cuya idea era que a este tipo de presos insociables, que no se doblegaban, y sobre todo a los presos políticos, había que encerrarlos en cajones de cemento. Cuando hablando ya del caso concreto de los presos políticos, en este caso del PCR y de los Grapo, en el 79 hubo una importante fuga de la prisión de Zamora, e inmediatamente vino una dispersión, rompieron la comuna y un grupo fueron a Herrera de la Mancha, otros fuimos al puerto de Santa María, otros a Ocaña. y otro grupo se quedó en Soria, ¿no? Entonces, la lucha contra ese nuevo sistema, se puede decir sin arrogancia, que la encabezaron los presos políticos, en este caso de PCR y los Grapo, que nada más llegar allí, el recibimiento era un pasillo de guardias armados de porras, una paliza directamente. ¿Y por qué? Pero si a alguno se le ocurría preguntar, pues para que sepas que has llegado a Herrera de la Mancha. Te ponían en pelota, te entregaban un mono y a celdas de aislamiento y luego ya un régimen de terror, en definitiva. No voy a entrar en detalle de cómo se ejerce ese terror, pero para ellos es bastante fácil. Porque simplemente para salir de la celda ya te tienes que poner en cuero, ¿no? Someterte a cacheos, a vejaciones, a amenazas continuas, y si osabas levantar la vista siquiera, pues una paliza. Porque, por ejemplo, una de las normas era que el preso no podía mirar al funcionario, ¿no? Siempre tenía que estar mirando hacia abajo, al suelo, y caminar con las manos en la espalda y pegado a la pared. Y cada vez que se presentaba el guardia, tenía que estar firme al fondo de la celda, y las manos atrás y la vista baja, ¿no? Simplemente mirar al guardia a la cara era ya un acto de resistencia por el que te caía una paliza. De hecho, luego las familias de los presos comunes, después de mucha pelea, con solidaridad de abogados, etc., consiguieron que se procesara a toda la dirección y a algunos guardias de Herrera de la Mancha, condena que incluso a los que fueron retirados no les ocurrió nada, en absoluto. En realidad ellos cumplían órdenes, no estaban haciendo nada que no les hubieran ordenado, ¿no? En el caso de mis compañeros, mis camaradas, después de un tiempo allí de pelea sorda, de, por ejemplo, pues de negarse a ponerse el mono que te daban talla única, y si eras pequeño te sobraban medio mono, y si eran grandes, pues te faltaba otro medio, ¿no? Pues desde eso, a negarse a bajar la vista, a, en fin, a romper todo aquel régimen de terror, pues bueno, llega un momento en que ya no había más manera de pelear por medio de una resistencia más o menos pasiva, y decidieron entrar en huelga de hambre, ¿no? Hicieron más de una, pero llegó un momento en que, como ninguna de las normas conseguían echarlas abajo, decidieron que era mejor morir que vivir de aquella manera. De hecho, por ahí hay un folleto donde se cuenta un poco toda esta historia, se llama precisamente Morir para sobrevivir. Y ya llega un momento en que deciden una huelga, como se decía entonces, a tumba abierta, ¿no? En esta huelga fue donde murió Juan José Crespo Galéndez, pero él murió y otros quedaron pues bastante tocados físicamente, porque estamos hablando de 80, 90 días de huelga. Y bueno, a partir de ahí, cuando tú llevas 60, 70 días, a partir de ahí ya, de hecho, por ejemplo, luego lo vimos en el caso de los presos irlandeses de Lira, donde murieron uno detrás de otro hasta el número de 12 o 14, exactamente, no recuerdo el número. ¿Qué ocurre con esto? Pues que, de hecho, aquello fue tan, digamos, tan gordo, hubo tanto también movimiento de solidaridad, de rechazo a todo ese cambio de modelo carcelario, que hubo un movimiento importante y dieron un poquito de marcha atrás. Y a raíz de la muerte de mi camarada, pues se presentaron allí, hicieron algunas promesas, negociaron con los presos y de hecho al cabo de unos meses, porque no lo cumplieron inmediatamente, lo sacaron de Rueda de la Mancha. Entonces digamos que ese primer envite se ganó, se les obligó a parar esa ofensiva en ese cambio de modelo carcelario, ¿no? Y hubo un paréntesis, digamos, más o menos pacífico. En el caso nuestro, los trasladaron a, porque yo salí en libertad en el 82, de ahí precisamente de Herrera de la Mancha, y ya no estaba allí en ese momento, y los trasladaron primero a Carabanchel, de paso para la prisión de Soria, que la habían reformado, etcétera, para prepararla como prisión de alta seguridad, y allí se pudo volver a tener la vida en común, ¿no? Y organizarnos mínimamente para llevar una vida mínimamente digna. Estudios, de trabajo, de deporte, de teatro, de etcétera, ¿no? No sé si esto está. Bueno, claro, hablar así en líneas generales no recoge en absoluto lo que es un día a día en un ambiente de represión, incluso de terror, ¿no? Porque estamos hablando de 24 horas en tensión permanente. Por poner una anécdota, allí en esta cárcel, por primera vez, ya eran celdas individuales, en cada celda ya había altavoces, micrófonos, en las ventanas, cámaras de televisión, grabando a los presos. Aquello era un laboratorio auténtico, ¿no? Donde seguían tu paso día y noche, la respiración, lo que sea, todo absolutamente. Y además anotándolo como el que está en un laboratorio investigando con cobayas, ¿no? Porque ahí estaban estudiando, aplicando los últimos avances de la represión en las cárceles alemanas, en las cárceles yanquis, en las cárceles israelitas, y aquí los demócratas pues importaron ese modelo porque efectivamente ya estábamos en democracia. Entonces, los elementos a los que nos echaban mano no éramos gente normal, éramos bichos raros que con algún que otro gen cruzado por ahí salieron expertos de todo tipo hablando del gen de la malicia y del gen del terrorista y de. Ahora para todo tenemos un gen, ¿no? Bueno, tampoco me quiero Damos ahora un salto extender. de casi 10 años en la lucha dentro de las cárceles del colectivo de los presos políticos y nos situamos ahora en el año 89, 90, 91 con la huelga que como decían los grapos, fue la sesión de tortura más grande de la historia. Y bueno, esa huelga tiene un antecedente, esa huelga que iniciaron, esa huelga masiva, que fueron 60 y tantos presos del PCR Grapo, también se sumó un preso anarquista también, de Soria, o Segovia, no me acuerdo muy bien, Soria. de Soria. Me acuerdo que era Pablo Serrano, puede ser. Sí. Sí, ¿no? Pablo Serrano. Vale. Y bueno, esta huelga también tiene unos antecedentes. Vale. No te preocupes, esto lo corto yo, ¿verdad? Cógelo si tienes que cogerlo, ¿eh? Sí. ¿Quién hay ahí? Antonio, Pomo, ahora te llamo, que es que hay aquí un hombre. Ahora después te llamo. ¿Has cortado la máquina? No, luego lo recorto yo. Pues, luego lo corta, vale. Bueno, hay un antecedente en esta huelga de hambre, que se basan siempre en las mentiras, una huelga de hambre que venía de Almería, de varios presos, en la que se hicieron unas promesas que luego no se cumplieron. ¿Tú nos puedes introducir a esta huelga? Pues sí, volvemos un poco casi al principio. ¿En qué sentido? Después de la huelga de Herrera de la Mancha, por eso decía antes que se hizo un paréntesis que nos costó bien caro, porque nos costó la vida de un camarada y las secuelas graves en varios más, pues nos llevaron a la prisión de Soria, que ya la habían preparado como prisión de alta seguridad. ¿Qué ocurre? Pues que en esos casi 10 años, ahí los demócratas ya habían hecho unas inversiones tremendas y empezaron a hacer cárceles de alta seguridad, ya con modelo que no hemos permitido exportar el modelo, y han ido a hacer cárceles las empresas españolas a Perú, a Argentina, a muchos sitios, ¿no? Ya habían estudiado esto bastante y ya tenían, digamos, la infraestructura suficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que para ellos la política de exterminio, de arrepentimiento, de rendir a los presos políticos, si vive en comuna, no funciona. Tú en comuna, estábamos 60 y tantos, y nosotros llevábamos una vida perfectamente ordenada, de estudios, de trabajos manuales, de deportes, de cultura, hacíamos teatro, hacíamos muchas actividades, ¿no? Los guardias prácticamente no tenían que intervenir nada más que para cerrar puertas. En algún momento, después de alguna huelga que tuvimos que hacer allí, incluso conseguimos administrar nosotros nuestra propia cocina. Nos pasaban el rancho y nosotros lo cocinábamos, ¿no? Bueno, de esta manera, la política de aniquilar al enemigo, porque así es como ellos lo entienden, no funcionaba. Y ya fueron encontrando la excusa para volver a romper ese modelo, romper la comuna, y entonces, pues eso, un mal día se nos presentaron allí una compañía de antidisturbios, de un equipo de policía, un montaje que aquello parecía. Bueno, hemos visto alguna vez por ahí en la tele cómo sacaron a los presos turcos de las cárceles cuando allí impusieron el modelo democrático de cárceles, ¿no? Las comunas, que ha sido la tradición de todos los presos políticos, que en España no ha dejado de haber nunca, era una tradición, la vida en comuna, ¿no? Y eso había que romperlo. Y llega un momento en que eso, decía, un mal día, dieron la orden y nos cogieron por grupo y nos mandaron cada uno a un extremo de la península. Entonces, pues, por ejemplo, a mí en ese caso me tocó ir a Daroca, ¿no? A otros les tocó a Almería, a otros, en fin, a Me he perdido. Perdón por el despiste. La cuestión es que eso, voy otra vez. A dónde nos mandaron, pues por ejemplo, y nos mandaron, cogieron a cuatro, ¿no? Sin mediar palabra, para nada, no había ningún tipo de resistencia, de agresión, de nada, de nada. No llevábamos ni un parte disciplinario, nada que justificara las medidas que tomaron, que fue directamente a un agujero en aislamiento, pero en aislamiento total. Sin cartas, sin comunicaciones, sin abogados, sin nada, de nada, de nada. Pides explicaciones, estos son órdenes. Y así van pasando, no semanas, van pasando meses, ¿no? Y entonces llega un momento en que, por uno, en cada sitio, pues se empieza a plantear una resistencia. Empezaron, por ejemplo, los compañeros que fueron los que mandaron a Almería, se pusieron en huelga, en fin, que ya se empezó ya a hacer un movimiento y llegó ya un momento en el 79, perdón, 89, en el 89, en que ya eso se hacía insoportable y insoportable me refiero a que iban a por nosotros. Cuando hablo de nuevo modelo carcelario, hablo de un modelo de exterminio. No estoy diciendo cualquier cosa. Se basa en la política de dispersión de si eres de Galicia te van a mandar a Algeciras y si eres de Córdoba te van a mandar a Daroca y si eres, o sea, poner del orden de 600, 700 kilómetros por medio entre tú y tu familia, tus amigos, etcétera. Se trata de impedir que tu familia o tus amigos puedan ir. Los amigos, por supuesto, prohibidos, familiares directos. Se trata de limitarte la correspondencia de manera que nada más que puedas escribir una o dos cartas semanales. Se trata de que no comuniques con nadie. Se trata de crearte la sensación de que estás solo en un agujero sin que haya ni Dios que se acuerde de ti y que han tirado la llave al mar. Con lo cual, olvídate. Yo siempre digo en estos casos la famosa frase del Dante en el infierno, que decía que en la puerta del infierno había un letrero que decía, quien cruce esta puerta, que pierda toda esperanza. Esa es la idea. Imbuir en el preso la sensación de que hagas lo que hagas, no vas a ver a nadie, no vas a salir de allí vivo, etcétera, ¿no? Se trata de ponerte en un extremo en el que, además, si no dejan de fastidiarte a diario con cacheos, con inspecciones nocturnas que le llaman ellos, que te aporrean la puerta, que se te encienden las luces y que cada hora, 2 horas pasan y no te dejan dormir y te meten en una situación de tensión, de estrés, de terror en definitiva, porque la puerta no la tocan con los nudillos, la tocan con las porras. Pero es que lo mismo que si no te ven que te mueves, si estás durmiendo, entran con las porras y te hacen que te muevas. Si no te mueves por la buena, te mueven a porrazo. Esto, así dicho, es difícil de hacerse a la idea, ¿no? pero te crean una situación en la que ya no te queda opción. Verás que es preferible, como diría el Che en su momento, morir de pie a vivir de rodillas. Y en este caso, ellos quieren por todos los medios ponerte de rodillas. Que te arrepientas hasta de haber nacido. Que cuando vaya el guardia por allí, empieces a pedir socorro y digas que ya me he arrepentido de todo, que me he equivocado, que ustedes son poco menos que dioses y que aquí el equivocado soy yo. Con lo cual, los demócratas pues ganarían un montón de credibilidad. Pero no fue así. Y entonces la opción era morir de pie, con dignidad. No nos vaya a humillar, no nos vaya a derrotar. Y se plantea una huelga, aunque se habían hecho ya algunas, un poco de tanteo, en las que incluso habían prometido que iban a volver a juntarnos, que iban a tal. Mentira, cochina, era ganar tiempo. Y llega un momento en que no hay otra alternativa que ponerse en huelga, pero a muerte. O sea, o vencer o morir, como se suele decir. Y ese es un poco los antecedentes de esta huelga, ¿no? Que mucha gente nos ha dicho que éramos poco menos que kamikaze, que en fin, que nos pasamos un kilo, que tal y que cual. Yo quisiera ver a mucha gente que tenga un poquito de dignidad, ¿no? Digo, a los cobardes, a los lameculos, a los chivatos, todo eso no, pues, nunca van a tener problemas, efectivamente. Quien tiene problemas es quien tiene un poco de conciencia y de dignidad. Y esa persona en esa situación no hubiera hecho otra cosa diferente de la que nosotros hicimos. Entonces, para esto ya ellos habían tomado sus medidas, ya les sirvió la muerte anterior. Y aquí ya, pues bueno, ya estaban preparados, estaban. De manera que empezó la huelga y ya empezaron a difundir pues todas sus mentiras y todas sus historias de que si era mentira la huelga, que estábamos comiendo de tapaíllo, que estábamos tal, que cual, en fin, lo normal, desacreditar esa toda lucha, ¿no? Sobre todo para evitar que en la calle hubiera un movimiento de solidaridad. Pero claro, cuando ya al mes y pico, yo creo que como yo era de los más canijillos y tal, fui el primero que caí. A los 30 días me llevaron a toda leche a ingresarme en el hospital de Zaragoza, ¿no? Y a los pocos días ya empezaron con las órdenes vía judicial, ¿no? A pedir a los juzgados de vigilancia que autorizaran la alimentación forzosa. De hecho, de Asunción, que era el director de prisión en aquel entonces, ya aseguraba que el sacar a vosotros al hospital ya fuera con con la orden del juzgado de vigilancia correspondiente para meteros la alimentación forzosa. Esto es. Ellos ya estaban preparados, porque una cosa que no querían, eso lo vendieron como que era una acción humanitaria, porque ellos eran muy defensores de la vida, pues son muy humanos, ¿no? O sea, te podían meter cuatro tiros en la calle y de hecho ya estaba funcionando ahí toda el gas, etcétera, ¿no? No, entonces sí, eso era en plena ofensiva. Te podían liquidar, pero amigo, en huelga de hambre no te podías morir, porque eso era hacer mártires y no les convenía. Entonces, la alimentación forzosa. La alimentación forzosa implica que, hicieron ahí, anduvieron afinando mucho. Había jueces de vigilancia que decían que chufar y punto. Y otros decían que había que respetar la voluntad del preso, y entonces solamente cuando perdía el conocimiento ya ellos tenían las manos libres, porque tú ya no podías decidir por ti mismo, ¿no? Entonces ellos tenían que salvar aquella vida. Así es como lo vendieron, como algo humanitario. Mentira cochina. Fue un arma de tortura, en definitiva, porque te mantenían en el extremo en el extremo de la vida, ¿no? De manera que estaban pendientes todos los días. Esa es otra, ¿no? Aquello fue, yo creo que estos tipos aprendieron como nunca, porque durante mucho tiempo nos negamos, precisamente porque sabíamos para lo que era, nos negamos a que nos tomaran las constantes, que nos tomaran la tensión, el peso, etcétera, hasta que ya llegó un momento en que dijimos, bueno, pues nos va a dar igual, ya no tengo nada que perder. Y bueno, a partir de ahí, pues era constantemente, ¿no? Era, eso digo, una investigación de laboratorio. De esa manera ya ellos saben en las próximas cómo actuar, cuántos días puedes durar, qué síntomas vas a tener, etcétera, qué medicamentos te tienen que suministrar en caso de que tengas un bajón. Eso lo tienen bastante bien estudiado, porque antes que nosotros también ha habido otros, ¿eh? No, nosotros no hemos sido los únicos. Aquí sí, marcó un poco de... Pero quizás fue casi peor que dentro de la prisión, ¿no? Porque tenían fuera en hospital soldados con toda la medicación, atado en la cama, o incluso hasta esposado a la misma, sin poder moverse. Efectivamente, porque hubo una primera, digamos, andanada en la que fuimos cayendo y nos fueron enchufando, por las buenas o por las malas. Si no te dejabas, te amarraban a la cama. Otra cosa es que, visto lo visto, pues dijeras, pues bueno, pues vale, pues ya que no tengo más remedio, por ejemplo a mí, además creo que fui el primero, coincidió que estaba mi abogado allí, Rafael Saraza, que lo había llamado yo para que fuera, porque estaba que ya que me iba, ¿no? Y justo estando él allí, llegan, porque los médicos del hospital, que se comportaron como es debido, y dijeron que en contra de la voluntad del preso, ellos no iban a actuar. ¿Qué hicieron? Pues mandaron a todo un equipo de carceleros de la prisión de Torrero, de Zaragoza. Y estando allí, mi abogado, los tipos vinieron unos bigardos que eran... Y bueno, yo estaba que no me podía mover, no tenía fuerza ninguna. Pero, amigo mío, para pincharte una vena, si tú no colaboras, no hay manera. En cuanto hagas tensión con el brazo, lo que sea, sobre todo cuando estás en una situación de extrema debilidad en la que ya los tejidos de las venas son frágiles, como que se rompen con nada, ¿no? Pues eso es, le dieron un empellón al abogado que estaba allí al lado de mi cama, lo echaron y el hombre se fue, y lo vi mientras que me estaban allí a mí manipulando, llorando de impotencia allí de espalda a la cama, en una galería donde me tenían aislado, una galería que habían vaciado del hospital, porque yo estuviera solo. Bien, a la fuerza, bueno, llega un momento en que digo, bueno, me hicieron polvo las venas de un brazo, y ya la siguiente digo, bueno, si no tengo otro remedio, pues venga, sacarme sangre. Ya me relajé, me dejé, ¿no? Y a partir de ahí, pues me metieron 20, tenía 7 u 8 botes colgados, porque claro, tú necesitas de todo cuando estás en ese extremo. Pero llegó un momento en que decidimos que nos desenchufaban. Yo reclamé y el juez de vigilancia me aceptó que si yo no quería, mientras que estuviera consciente, no me lo podían poner. Y volvimos a quitárnoslo y otra vez, bueno, pero eso fue una pelea no solo de resistencia, sino también judicial, ¿no? Permanentemente con el tema de la alimentación forzosa. Yo, por decirlo de alguna manera, en algún momento hice un comentario y no lo dije por decir. Cuando estás, que te mueres, el cuerpo no se agota sin dolor, ¿verdad? Va haciendo una selección, va consumiendo primero grasa, luego músculo, luego tal, y por último llega ya a los tejidos nerviosos, y de hecho hay algunos compañeros míos que han quedado con síndrome del Korsakoff, con síndrome, hay muchos síndromes raros de estos que yo me he enterado en esas ocasiones, ¿no? Y bueno, si tienes alguna debilidad, por ahí se te rompe. El caso de José Manuel Sevillano, pues en una situación de esa tan extrema, pues le falló el corazón y se murió. Pero hubo otros que no podía haber fallado cualquier cosa. Yo recordando luego después, digo, bueno, estuve a punto de quedarme paralítico para toda mi vida, porque ya fue un momento en que, el cuerpo empieza a consumir las mielinas, las no sé cuántos, bueno, todos los tejidos, ¿no? Y bueno, estaba diciendo que me he desviado, que había hecho un comentario de que prefería la barra a la huelga. Porque en la huelga tú te mueres y tienes la capacidad de decidir en cualquier momento, con lo cual es una tortura, porque no se sabe hasta que se experimenta el dolor. Te duele todo, no duermes, la cabeza te va a reventar y tú además tienes la llave, tú puedes decir paro, con lo cual es... Y lo de la barra, porque si alguien no lo sabe, es la barra de tortura donde te cuelgan de una barra de hierro con las manos esposadas y las rodillas tal que lo voy a hacer. Tú estás esposado aquí y la barra viene aquí entre las rodillas, ¿no? De manera que quedas con la cabeza hacia abajo, y si además ahí estás desnudo, te aplican los electrodos en la espalda, el salto que pega es un... Y esos son dolores extremos. Sin embargo, me acuerdo de haber hecho ese comentario y no lo hice en balde. No sé, por si ayuda a entender que cuando una persona lleva 50, 60 días, en cualquier momento le puede dar cualquier cosa. Un fallo cardíaco, se puede quedar paralítico porque algún del sistema nervioso le falle, cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, vosotros llegasteis casi el año y medio. Efectivamente, porque ahí hubo la combinación. Nadie puede durar año y medio. Tú puedes durar, si eres de constitución fuerte, tal, 80, incluso 90 días, pero a partir de ahí cae. Algunos, si tienen menos reserva, cae antes, ¿no? Y dicen, nadie puede durar. Efectivamente, nadie puede durar si cada vez que te vean en que te vas, te amarran y te enchufan y te recuperan. Y vuelta a empezar. Hola. Hola. Con lo cual, efectivamente, no son un año y pico de huelga, es un año y pico de tortura. Por eso algunos compañeros lo han definido como la sesión de tortura más larga que ha habido en la historia. Bueno, probablemente haya más porque estos son sádicos sin silencio, ¿no? Pero vamos, que esta marca un hito, digamos. Y para ir acabando, porque el tiempo ya... acaba la... Acaba la huelga con la muerte de Sevillano, a raíz de ahí, bueno, otros compañeros, no recuerdo el nombre, pasó varios días en coma, de esto se entera bastantes días después, y a raíz de ahí decidí terminar la huelga de hambre. Balance de la huelga, no te hablo de un balance político, sino de ese casi año y medio de lucha. Pues verás, durante todo ese tiempo, en una primera etapa, nos fueron sacando de las cárceles a los hospitales, ¿no? Y empezó a gestarse un importante movimiento de solidaridad, pronunciamientos de gente significativa, de artistas, de periodistas, de abogados y mucha gente en la calle. Yo sé que allí en torno al hospital provincial de Zaragoza, allí hubo muchas movidas, muchas manis y muchos movimientos de solidaridad, y lo hubo en otros sitios, ¿no? ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que, una vez que nos han aplicado un par de veces la alimentación forzosa y tal, pues querían sacarnos de los hospitales y devolvernos a las cárceles. Yo empecé la huelga, por ejemplo, para que veas, estando en la prisión de Daroca, y la acabé en el puerto de Santa María. Y los traslados hacían estando tu huelga de hambre. Efectivamente, te iban trasladando de una prisión a otra. En las enfermerías, en aislamiento, por supuesto, total, y dieron orden de que se dejara de hablar de la huelga en la prensa, tal. El movimiento de solidaridad fue decayendo, empezaron a inventar las mentiras de que estábamos comiendo, de que está, en fin, todo lo más asqueroso que se pueda. Y claro, evidentemente, un grupo de presos, por muy entregado, por muy aguerrido, por muy convencido que estés, no puede, si el Estado tiene la decisión de que no hay marcha atrás en ese tipo de modelo nuevo que quieren poner, y de hecho pues tuvimos que dejar la huelga sin haber conseguido romper. Así como en Herrera se rompió, en esta segunda ya era irreversible. Y bueno, mi balance digamos en víctimas, pues la verdad es que es muy doloroso, porque aparte de José Manuel Sevillano muerto, ha habido bastantes camaradas que han quedado con par parálisis, con limitaciones físicas importantes, con fallos de, porque ahí te falla el riñón, te falla el hígado, te puede fallar, te falla el corazón, si te falla el corazón te va. Pero también te han fallado, pues que se ha deteriorado por el sistema nervioso, todas estas cosas, ¿no? Entonces el balance humano es muy doloroso, ¿no? La cuestión es que la lucha de clase es así de hija de puta y así de dura. Y entonces hay quien dice, pues habéis sido unos suicidas, unos locos. No, verá usted, verá, cuando van a por ti y te quieren poner de rodillas, tienes que saber que eso es dos, o de rodillas o de pie. Y si quieres vivir de pie, tienes que pelearlo. Y en cuanto al haberlo peleado, pues yo creo que es que es lo que había que hacer. Había que luchar y había que intentarlo por todos los medios, porque, por ejemplo, eso ahora ya se ha impuesto, ¿no? Pero no solo para los presos políticos, los presos comunes también le aplican igual. Y ahora tienen, había 10 o 12 mil presos al principio de la democracia y ahora hay 80.000. 80.000 en prisiones de alta seguridad, por ahí en esos descampados, donde tienen problemas para comunicar, para escribir, hasta para recibir un giro. Ahora cualquiera no le puede mandar dinero a un amigo suyo preso. Tiene que hacerlo la persona autorizada, que tiene que ser un familiar directo, y si no, ni mandar siquiera dinero, ¿no? Es un tratamiento, pues eso, como lo han definido ya, de tortura blanca, que no se sabe, yo creo que es peor, es más dura que porque te pegan cuatro palos y el morado se te puede ir a los dos días. Si donde te pegan es en la neurona y te la joden, eso ya es irreversible. De hecho, hay mucha gente a la que la rompen, ¿no? En fin, a lo que voy es que ellos ya en esta segunda no iban a dar marcha atrás, ni iban a aceptar ningún tipo de concesión, y hubo que dejar la huelga sin haber conseguido echar abajo el sistema penitenciario de los demócratas. De hecho, la cosa empeoró, la dispersión sigue hoy en día. Crearon los FIES, así que... Sí, sí, han ido a saco. Y no solo eso, han hecho unas cuantas de reformas legislativas de la legislación penitenciaria, han acabado con todo tipo de reducción de penas por el trabajo, incluso con la crisis, pues ya no invierten un duro en cualquier cosa de tipo cultural, profesional, de formación, para que cuando salgas tengas alguna opción en la calle. ¿Para qué van a invertir en presos que no saben cómo van a responder si tienen millones de parados ya en la calle con carreras? Es evidente. Entonces las cárceles son almacenes. Almacenes, en lo que no invierten un duro. Ahora mismo ya están quitando hasta la asistencia médica, ¿no?, en las cárceles. Pero es que la comida es que es una basofia. Si tú tienes un problema, a ti no te van a dar un menú más o menos adecuado, que porque tienes hipertensión, porque tengas problemas renales o de lo que sea. Tú vas a comer rancho, basura, y eso es lo que hay. Y punto. Tu familia no te puede meter comida, no te puede meter, bueno, ya digo, ahora hasta el dinero, que eso es... Con lo cual, efectivamente, han implantado esto porque la cárcel, en definitiva, tiene una función de cara a la inmensa mayoría de la población. hablar de la cárcel es acojonarte. Instintivamente piensas en cárcel, te mencionan que vas a ir a la cárcel y te cagas, literalmente, como se dice, plan vulgar. Esa es la función. Y ellos necesitan que la gente sepa que si vas a la cárcel se te va a caer el pelo allí. Y lo han conseguido imponer. Muchas gracias, Pepe. Pues nada, a pesar de eso, no nos queda más remedio que pelear y seguir luchando, porque ellos no van a parar de darnos a nosotros caña por todas partes. De hecho, pues mira, ahí tienes, venga reformas laborales, venga contratos basura, venga y contratos por 3 horas, por... O sea, nos han llevado a unos extremos en que, ¿para qué te sirve haber estudiado 3 carreras y tener 2 o 3 idiomas si estás en el paro? Hay un montón de gente trabajando de camareros con todos esos títulos. ¿Qué camino les queda? Pues la lucha, a pesar de todos los miedos que quieran meterte. No hay más. Ya, no sé.